esto que están escuchando en el aire de Cumbia de la Pura es algo de lo nuevo que hay en la movida tropical. Sin embargo, esa voz no es nueva, es una voz que ya tiene varios años de trayectoria en esta música que amamos tanto. Les debe resultar conocida. Es la voz de Ariel Pucheta, el histórico líder del grupo Ráfaga, que en este momento tiene su banda titulada La Otra Dimensión. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, ¿cómo estás, Lucho? ¿Todo bien? Bien, acá andamos, todo tranquilo. ¿Vos? Bueno, un gusto de saludarte. Estamos acá, en el sur, con toda la banda, en Tierra del Fuego, así trabajando, gracias a Dios. Bueno, perfecto, esa es la idea en esta noche de sábado donde las bandas salen a laburar. Ariel, contanos, ahora te vemos en La Otra Dimensión y la mayoría de la gente que te conoce te identifica con el grupo Ráfaga, una banda que estuvo muchos años en el ambiente, que llegó a lograr cosas que otras bandas no han logrado, desde shows en teatros de la calle Corrientes a rozarse con la farándula por la cantidad de éxitos. ¿Qué fueron las cosas que pasaron por tu vida, Ariel, desde aquel primer disco del año 96 titulado Soplando Fuerte a esos ya que sacaste cuando la banda estaba instalada, como ese disco titulado Otra Dimensión? ¿Cuáles fueron las cosas en tu vida que te fueron sorprendiendo? La verdad que muchas, porque de repente arrancar con una banda y pensar, bueno, en nuestro país, en recorrer todo el país y conocerlo, hasta de golpe viajar para el exterior, empezar a viajar y conocer países que no son habla hispana, como el caso de Rumania. Uno que es lo que más nos marcó. Esto fue lo último que hice casi con Ráfaga. Después, bueno, tuve tantas cosas como, bueno, vos mencionaste, tanto shows en calle Corrientes, llenar el Luna Park, no sé, viajar por todo el país llenando en todos los lugares que íbamos a tocar. Fueron muchas cosas que marcaron mucho la vida de cada uno de nosotros, los integrantes, porque, bueno, estábamos en una edad entre 20 y 22 años más o menos en total los músicos, y bueno, arrancamos y no nos sorprendimos de todo, ¿no? Pero también fueron cosas que nosotros también sentimos que logramos por todo el esfuerzo que hicimos, por las cosas que fuimos aprendiendo, y bueno, nadie te enseña a ser un artista exitoso. Seguro. Nosotros tuvimos la suerte de éxito y tratar de siempre mantenernos con los pies sobre la tierra, porque teníamos una familia que nos apoyaba y que nos hacía sentir de esa manera. Así que pasamos un montón de cosas. Después, bueno, llegó la ruptura con Ráfaga, después de tantos años, y bueno, ahora me reencuentro con algo muy lindo, porque, bueno, pasé unos años una etapa solista, pero me eso mismo, eso quería preguntarte, Ariel, porque luego de tu alejamiento de la banda, la que siguieron varios integrantes también de nombre, como Richard, quien muchos lo conocían por su espíritu metalero, y que siguió adelante en la banda, no se fue con vos, salió en el año 2005 un disco en el que te presentabas como solista titulado Transparente. Sin embargo, no volvimos a ver otro disco, no duró mucho tu espíritu como solista. ¿Qué fue lo que sucedió, Ariel? No, lo que pasa es que, bueno, estuve trabajando como solista y también me tocó viajar mucho al exterior, y aparte era en un momento muy, muy muy diferente de la movida tropical. Yo traté de hacer un disco diferente a Ráfaga, un disco original, y bueno, lo logré, pero no era el momento de la bailanta. Se escuchaba mucho la cumbia villera y todo eso, así que era muy difícil. Entonces, por eso tenía que dejar casi siempre. Pero bueno, después de ese disco estaba preparando ya el segundo, y justo se dio de que me hicieron una propuesta para cuando iba a sacar el segundo disco. Justo se sumaba Mauri nuevamente conmigo, porque Mauri estuvo como solista sacó un tiempo un disco conmigo, claro. Pero él ya, después de sacar su disco, después estuvo conmigo como en la etapa solista, y después se quedó a vivir en Estados Unidos. Ajá. Estuvo un tiempo viviendo en Estados Unidos, así que, bueno, no nos alejamos de los escenarios juntos, pero bueno, él es como un hermano mío. Y bueno, después de tanto tiempo también nos empezamos a juntar con Sergio, que Sergio estaba todavía en Ráfaga, y bueno, hablando, diciendo, primero cuando salíamos a algún boliche o algo, no se hablaba de lo que era la banda de Rafa ni nada. Se juntaban simplemente como amigos a tomar algo. Como amigos. Claro, y de repente surgió esta propuesta para mí y yo les conté que pasaba tal cosa. Y bueno, Mauricio, cuando Sergio decidió sumarse también, así que entonces ya no era un solista, ya tenía que ser un grupo, porque éramos la delantera de Ráfaga, ya no, claro. no podía ser Ariel Pucheta solo. Claro. Entonces, bueno, la decisión fue buscar un nombre, y justo da la casualidad que el disco último que estuvimos los tres juntos se llamó Otra Dimensión. Bien, esta nueva iniciativa con, vos decías, la delantera de Ráfaga, el tridente ofensivo, que podríamos compararlo con Messi, Tevez y el Kun Agüero, una vez conversando en una oportunidad en que nos encontramos, Ariel, hablábamos de los espacios de difusión que hay en la movida tropical para nuevos grupos o nuevos emprendimientos, como es el de ustedes, y llegábamos a la conclusión de que lamentablemente la mayoría de los medios de comunicación no dan espacio si uno no pone un billete en el medio. Sí, es verdad. ¿Crees que en este momento la movida tropical para algunos es manejada únicamente como un comercio? No, es que por un lado está bien, uno el que es negociante, él quiere hacer negocios, está bárbaro. Pero bueno, hoy en día también es muy difícil para los que recién comienzan. Yo hablo con mucha gente que bueno, inclusive acá en el sur me vinieron a ver gente, chicos que están comenzando, y bueno, yo les hablo de lo mismo, que hay que ser perseverante, que hay que tratar de ir para adelante, porque es muy difícil y cada día, o sea, yo les remarco que si para nosotros es difícil, o sea, yo les demuestro la verdad, que para nosotros es difícil, entonces para que ellos tengan más fuerza, y bueno, si a ellos es difícil, para nosotros también, entonces que el esfuerzo sea el doble. Pero bueno, en realidad casi en todo es así. La movida tropical se volvió algo ya de pocos, ¿no? De pocos empresarios que pueden tener acceso a muchas radios o que ya tienen sus radios propias. Entonces cada uno para sonar tiene que pagar, y bueno, yo no sé si está mal, porque es un negocio, pero también se cortaron las buenas bandas que salían en la época nuestra. El hecho de que en el momento que estábamos nosotros había muchas bandas. Justo el otro día comentábamos con los chicos, hablábamos, y en el momento que estábamos nosotros se llenaban los bailes, no es que llenaba uno y el otro no, la mayoría se llenaba, una porque había quizás un poquitito mejor posición económica en el país, claro, no, y había otra tanta porque crisis. Había buena banda, había porque Adrián me dice, no, viste, los viernes no se puede tocar porque los viernes está complicado, porque los bailes, o sea, los bailes, no, la gente no va a los bailes, y tampoco le muestran algo lindo para ir, o sea, eso es la verdad. O sea, vos considerás que el negocio de la movida tropical no solo que le priva a algunas bandas de poder expresarse, sino que hizo que la calidad bajara. Exactamente, sí, totalmente. Que por ejemplo, antes vos ibas a ver un Ráfaga, un Antonio Ríos, un Green, un Red, pagabas una entrada entre 10, 15 pesos en una bailanta. Y por ahí la bailanta te presentaba a dos, tres artistas. Ajá. De repente estaba Green, Red, Ráfaga, Media Naranja, Montecristo. Claro, había un montón. Y entonces en todos los lugares vos le presentabas, por un lado en un boliche, no sé, Red, en el otro boliche le presentaba a Ráfaga, en otro Malagata, en el otro, no sé, cualquier otro grupo, y la gente los iba a ver. Porque había algo lindo para ver, no sé, una... la vestimenta, el show, los músicos, la calidad de músicos, y bueno, y ahora se perdió todo eso por una cuestión económica que bueno, empezaron a poner por ahí gente inexperta. Si bien nosotros no somos los expertos de la música que estudiamos en Harvard, sino que tenemos por ahí unos principios musicales diferentes. Cierto respeto por el público que a veces los empresarios no lo tienen. Claro, y entonces, bueno, así está, ¿no? Así se fue cayendo la movida tropical. Yo creo que hasta el 2003, fue una cosa. Y de ahí para adelante cambió la calidad, cambió la gente que ya no quería ir a verlos, porque no le presentaban un buen show. Por ejemplo, bueno, acá donde estoy tocando esta noche, también vino un artista de que hoy está como número uno, y lo hicieron, o sea, los 15 minutos de show lo hicieron bajar porque era una vergüenza. Bueno, y la verdad que es un número uno, te estoy hablando de un número uno, claro. No te voy a decir quién, pero un número uno. Considerado número uno considerado por las publicidades. Que llevan gente, que todo, que les va bien. Y bueno, la gente, el empresario acá me decía, ¿no? Y claro, venimos nosotros, que tenemos, somos 10 arriba del escenario. Y con menos nombre, tal vez. Claro, por ahí con más historia, pero venimos y la gente se quedan así tranquilos mirando el show, porque nosotros también lo que tenemos no es que somos un grupo que agita y que lleva todo. Nosotros por ahí somos un grupo visual también, porque tenemos una buena vestimenta, tenemos un buen show, los músicos tocan bien, tenemos ya una estructura. Entonces hay mucha gente que nos va a ver y le gusta eso. Es clarísimo, Ariel. De hecho, vos me decías hasta el año 2002-2003 como marcando un antes y un después, y esto lo digo yo, me hago cargo yo, por supuesto. Justamente en ese año fue que se empezó a hablar de la cumbia base, donde se empezó a poner una base hecha en una computadora, reemplazando músicos, haciendo que los costos se abarataran, por supuesto, que le rindiera más al empresario, pero que el sonido no fuera el mismo que el que hacen los músicos cuando se juntan a componer. No, tal cual, aparte, o sea, si vamos al tema de estudio, está bien, hoy está todo muy caro, hoy es todo muy difícil, y bueno, cada uno graba en su casa prácticamente, o cualquiera tiene un estudio. Nosotros en la época esa teníamos la suerte de con Rafa grabar en uno de los mejores estudios de Argentina, que es Estudios Panda, donde tenía una calidad, pero bueno, nosotros pensamos siempre quizás en el más allá, digamos, en estar no solamente con un disco, con un par de canciones que peguen y si no se escuchen más. Nosotros, bueno, pasaron casi 9 años o 10 años de no sé, La Luna y Tú, Mentirosa, Ráfaga de Amor, y son canciones que hoy las ponen, las siguen poniendo y las van a seguir poniendo por mucho tiempo más. O sea, nosotros tuvimos la suerte de que hicimos las cosas bien en la época de Rafa, y ahora con la otra dimensión nos cuesta, pero en realidad estamos seguimos con la misma idea. Perfecto. Ariel, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Bárbaro. Ariel, se nos está acabando el tiempo. Queremos agradecerte que nos hayas brindado unos minutos en esta noche. Las cosas que dijiste fueron clarísimas y son en realidad las cosas que pasan en la movida tropical, cosas que a veces los músicos por miedo o por miedo a quedarse fuera de un negocio, de no poder seguir tocando, no se animan a decir, pero que cuando uno se pone a hablar en realidad con ellos, tienen todas las ganas de decirla. De hecho, son pocos los medios que les se animan a preguntar estas cosas. Sí, no, la verdad, porque bueno, está todo con un circuito ya hace de años, pero bueno, los resultados se están viendo ahora en los boliches que también sabemos que hay una crisis importante. Sí. Pero aparte de esos de esas cosas, no hay cosas buenas para mostrarle al público, porque eso es real. No hay, nombrame algún cantante bueno, nombrame alguna banda que vos digas, esta banda antes llegaba, no sé, llegaba Rafa, llegaba con un sonido, con una con todo, con una puesta en escena impresionante que empezaba a sonar, te volaba la cabeza. Después no sé, Green llegaba con miles de equipos, Antonio Río, Malagata y explotaba el público. Los Charros, la Nueva Luna, que bueno, la Nueva Luna son los que más están ahí, se mantuvieron. Que siguen de la misma manera, pero en realidad no hay buenas propuestas para la gente tampoco.